robado a mi chica, no puede ser, no puede ser. Que se ha robado a mi chica, no puede ser, no puede ser. Viejo ladrón, viejo cabezón, ya caí, me has hecho un favor, preñada está, preñada está. Cajay, me has hecho un favor, preñada está, preñada está. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Cajay, me has hecho un favor, preñada está, preñada está. Son los míos, que tus ojos son mis ojos y tus labios son los míos. Ay, la, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la. Que tus ojos son mis ojos y tus labios son los míos. Jardín Chapaco, vengo cantando coplas de amor. A la tierra del apacho traigo todito mi corazón. A la tierra del apacho traigo todito mi corazón. Coplitas para verme, guitarra, bombo también yo mí. Y dejaré una mancaya pa' que jamás se olviden de mí. Y dejaré una mancaya pa' que jamás se olviden de mí. Veréme pequeñita, florcita de tu río azul. Besar tus labios quisiera llenos de azúcar, de dulce miel. Besar tus labios quisiera llenos de azúcar, de dulce miel. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Calla pa' que jamás se olvide de mí. ¡Fuera! matecito, matecito de toronjil, para entrarme a tu pecho y no volver a salir. Para entrarme a tu pecho y no volver a salir. Quisiera ser matecito, matecito de toronjil, para entrarme a tu pecho y no volver a salir. Para entrarme a tu pecho y no volver a salir. Ay, mi negrita, mi chapaquita, la dulzura de tus labios yo me los llevaré. La dulzura de tus labios yo me los llevaré. Ay, la la la, ay, la la la, la la la, la la la, la la. Mocita del valle, te lastimaron, te destrozaron, como te han puesto. Ya no sonríes, ya no palpitas, como te han puesto. Andas con las botas y la pollera, deshilachando pena por pena. Y mi morena, lloran tus ojos, sangra el alma, como pero no importa, no sufras tanto, vuelve a la vida. Viene llegando de nuevo el sol a tu esperanza. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Viene llegando de nuevo el sol a tu esperanza. Venga conmigo, que este chapaco te ofrece formar tu nido. Que este chapaco te ofrece formar tu nido. La ira, la la la la ira, la ira, la la ira, la ira, la la la la la ira, la ira, la ira, ira. Que este chapaco te ofrece formar tu nido. Busco casamiento, quiero seguir soltero. quiero vivir la vida sin compromiso. Quiero seguir soltero, vivir la vida sin compromiso. Que el río lleva en su cauce. Llévate, paloma mía, todas mis penas por el aire. Llévate, paloma mía, todas mis penas por el aire. La más airosa del baile, así decían. Saltadita es mi cueca, baila mi negra consentida. Tarijeña, tu boquita es agua y aloja, donde mi seta ya calma y remedio para mi dolor. Donde mi seta ya calma y remedio para mi dolor. Ay, ira, la, la, ira, la, ira, la, la, ira, ra, ira, ira. Ay, ira, la, ira, la, ira, la, ira, la, ira, la, la, ira, la, ira, la, ira. Llévate, paloma mía, todas mis penas por el aire. Tiro de amor, se siente, no se siente. Si en tu ribera la conocí, con tu aroma me confundí. ¿Cómo olvidarme de ti, hermoso río Guadalquivir? Olvidarme de ti, hermoso río Guadalquivir. Fue una noche de loco amor, de ella me enamoré. Chapaquita de ojos claros, te quise tanto y no sé por qué. Chapaquita de ojos claros, te quise tanto y no sé por qué. Frescas uvas son tus ojos dulces para sorber. Añoro en tu playa estar como ayer, de nuevo volverte a tener. Añoro en tu playa estar como ayer, de nuevo volverte a tener. Ara la ira la la ira ira, aira la la ira ira, aira la ira la ira ira, aira ira la ira la la ira ira. Cómo olvidarme de ti, hermoso río Guadalquivir. Tarija, tierra linda y mi hermoso Guadalquivir. Ya se escucha un dulce cantar, ya palpita mi corazón. Por mi sama voy bajando, entonando una canción. Por mi sama voy bajando, entonando una canción. Siento ganas de abrazarte y ceñirte con emoción. Por ti brindo una copla y mi canción. Por ti brindo, oh, Tarija, una copla y mi canción. Aira la ira la la ira ira, aira la ira la la ira ira, aira la ira la ira la ira, aira la ira la la ira ira. Por ti brindo, oh, Tarija, una copla y mi canción. A sacar los pañuelitos para la segunda. Tierra linda y mi hermoso Guadalquivir. Ya se escucha el dulce cantar, ya palpita mi corazón. Por mis pijama voy bajando, entonando una canción. Siento ganas de abrazarte y ceñirte con emoción. Por ti brindo, oh Tarija, una copla y mi canción. Por ti brindo, oh Tarija, una copla y mi canción. La ira, la ira, la ira, la ira.